Es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arelito? ¿Estás listo? Vamos, Arely. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Buenas tardes, Sillón. Aquí estamos un día más en este Quédate en casa. Ya estamos a miércoles, ¿eh? Vamos, a media semana, como quien dice, lo tenemos chupado. Bueno, pues hoy aprovecho estos minutos que se me conceden al principio para saludaros y para comentaros de qué va a ir el programa, para ponerme un poco más soñacóptera de lo normal. Ya sabéis que el soñacóptero es el programa que tenemos especialista en trabajo social aquí en Radio Crash, y hoy, como buena soñacóptera, vengo a hablaros también como trabajadora social. Bueno, llevamos muchas semanas de confinamiento y hay muchas familias que están aguantando en su casa día tras día, muchas personas que están resistiendo a este confinamiento, pero sabemos que están empezando a aflorar las necesidades más urgentes, más básicas de aquellas personas que necesitan ser cubiertas de forma inmediata. Como trabajadora social, os animo a que os pongáis en contacto con los servicios sociales municipales. Ellos y ellas sabrán dar respuesta a vuestras necesidades, no solo porque tenéis la oportunidad de hacerlo, sino porque tenéis el derecho a hacerlo. Así que aprovechémonos de este servicio público de servicios sociales, nunca mejor dicho. Animaos a poneros en contacto, os van a tratar y atender con todo el respeto y toda la dignidad que la situación requiere. Así que, vamos, que nadie se lo piense dos veces. Si alguien considera que tiene la necesidad de hacerlo, que marque el teléfono, que se ponga en contacto, que las trabajadoras sociales siguen currando al pie del cañón y estarán encantadas de atenderos. Y como no puede ser de otra forma, hago el repaso del contenido del programa de hoy. Falo también nos va a hablar de cosas importantes, de campañas que ponen en marcha entidades gijonesas. Volvemos a tener una píldora de Sofi, como no puede ser de otra forma. Pilar nos viene a hablar también de museos que tenemos muy cerca. Está haciendo un repaso importante de los museos asturianos estos últimos días. Arturo nos vuelve a hablar de cine. Tendremos un avance spoiler de Asbury Park. Enrique vuelve con su recomendación literaria y tendremos, como no, algún que otro temazo musical por el medio. Así que para no perder ni un minuto más, muy buenas, Falo. Hola, muy buenas, Sofi, muy buenas a toda la gente que nos escucha aquí en Quédate en Casa. Pues sí, vamos, como siempre, contándote esas cosas que, a pesar del confinamiento, siguen pasando. Y en el día de hoy hablamos de una campaña que lleva muchos años llevándose a cabo en esta fecha, la campaña de objeción fiscal al gasto militar, y que, bueno, con motivo del inicio también de la campaña de la renta, del IRPF, pues también se pone en marcha, pues pidiendo o reivindicando que la parte de nuestros impuestos que va dedicada al gasto militar, pues sea dedicada al gasto social o a otro tipo de colectivos o de iniciativas. Para ello nos hemos puesto en contacto con Alambique, con el colectivo Alambique contra la Exclusión Social, que es una de las organizaciones que lidera desde hace unos años esta campaña, y Vanessa pues nos ha contado un poco en qué consiste y cuáles son los motivos de poner en marcha esta campaña y pedir la objeción fiscal. Buenas tardes. Hoy, desde la Asociación contra la Exclusión Alambique, queremos compartir en Radio Crash la campaña de objeción fiscal al gasto militar para este año, que hemos lanzado coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta. Como estamos viendo, en la respuesta a la crisis sanitaria que estamos viviendo, se ha puesto de manifiesto que hoy es más necesario que nunca desmilitarizar la sociedad y rechazar el gasto militar. Y para ello, la objeción fiscal al gasto militar es una herramienta útil que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas a nuestro alcance para poder empezar a hacer este acto. Antes de pasar a explicar qué es la objeción fiscal, sí que queríamos compartir algunos datos del gasto militar en el Estado español.

en Gijón, en Sisión, en Museo del Museo del Ferrocarril de Asturias, ubicado en Gijón, antigua estación del norte. Corría la segunda mitad del siglo XIX y el Gijón, fabril, industrial y obrero, crecía sin cesar. Elemento clave de este crecimiento son las comunicaciones y el transporte. Y en este contexto nace la Estación del Norte, transforma el entorno rural y tranquilo del Natahoyo en uno de los arrabales proletarios más relevantes de la ciudad. La zona limitada por el ferrocarril y el mar y vertebrada por la carretera de Candás se convierte en lugar de asentamiento de numerosas industrias, entre otras algunos de los astilleros más importantes del siglo XX español. El ferrocarril permitía la salida al mar de mercancías industriales y el tránsito de pasajeros por el eje central de Asturias, desde Gijón a las cuencas mineras y viceversa. En definitiva, vertebra la vida, la economía, los cambios sociales y la revolución industrial. Fue un símbolo de progreso y conocimiento. En los años 90 cesa su actividad, cerrado así más de 100 años de historia, y abriendo paso al conocimiento, la cultura y el ocio a las generaciones y viajeros actuales. A través de su nueva vida, Museo del Ferrocarril, la estación fue durante más de un siglo el principal acceso ferroviario de Gijón, y hoy es el Museo del Ferrocarril. Se dice que es considerado uno de los museos más importantes de Europa. Bien, y ahora vamos a la canción. Cantantes asturianos cantan desde casa, el Asturias de Víctor Manuel, el mismo también, entre otros, no los vamos a numerar aquí todos, pues cantan Asturias canta en casa. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre bajo la piel resecada. Para aliviarte, los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias el alma, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida, y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol? De Asturias ya sin rabaje, resto seco y lavado, con raíz entrerrayada. Crispándonos de coraje, mirando obreros este puño escrita su cólera por los aires. Millones de corazones golpean contra sus cárceles. Ahí estaba ese tema de Víctor Manuel, acompañado de una veintena de artistas asturianos, todos desde su casa, como nosotros y nosotras. Aquí estamos, en Quédate en Crasa, haciendo este programa desde casa, sentados en nuestro sofá, en nuestra silla, delante de nuestro ordenador, de nuestro móvil, para hacer posible este programa. Y continuando con el programa de hoy, vamos con Arturo, que nos trae siempre una recomendación cinematográfico-musical. Muy buenas, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Falo. Bueno, y no solamente Falo, sino a todos los compañeros, amigos y mecenas de esta emisora de Radio Crash. La película que os voy a traer hoy, ya que estamos en el programa número 18 de este Quédate en Crasa, pues es para un público un poco ya más adulto. Estamos en el año 2001, cuando se estrena la película Hedwig and the Angry Inch, algo así como Hedwig y la pulgada enfadada. Esta película musical está dirigida, escrita y protagonizada por John Cameron Mitchell. Este director y guionista, repito, ha hecho otras, no tiene demasiadas, pero ha hecho otras como Short Paths y sobre todo una película que es del 2017 y que se estrenó, creo, aquí en el Festival de Cine de Gijón. Es este How to Talk to Girls at Parties, cómo hablar a las chicas en las fiestas, ¿no? Es una película de bajo presupuesto, con una banda sonora de Stephen Frax y que en cambio tuvo pues bastantes buenas críticas, fue nominada a varios premios y entre otros pues ganó en ese año que se publicó la película al mejor director en el Festival de Sundance, ya sabes, ese festival que fue creado por Robert Redford hace ya tantos años. Esta película es un poco autobiográfica. Cuenta la historia de un chico que nace en la Alemania del Este, en la parte chunga, más o menos a finales de los 70. Es un chico gay y que decide escaparse con un militar de la Alemania del Este, pero quieren casarse y claro, no pueden ser un matrimonio del mismo sexo y entonces intenta hacerse una operación de cambio de sexo que saldría pues bastante mal, ¿no? Consigue al final marchar, pero bueno, ahí empieza a hablar un poco de lo que es su sexualidad, que la tiene muy asumida, lo que son sus relaciones con sus parejas y todo lo que le pasa por la cabeza, todas sus vivencias, pues las plasma en las canciones de la banda con la que toca, que son precisamente de Angry Inch, esa pulgada enfadada. ¿Qué me gusta de esta película? La historia en sí, las canciones, es una banda sonora original, pero que me parece bastante buena, todo el ambiente de la película, los colores, esos pastel que utilizan mucho. Bueno, repito, no es una de las más conocidas de las que estoy hablando, pero realmente vale la pena. Actores famosos, yo la verdad solamente cuando vi la película solamente reconocí a uno que es Michael Pitt. Este chico ha hecho películas como Descubriendo a Forrester, The Dreamers, Criminal Activities, pero yo lo distinguí o lo reconocí en aquella serie que había tan buena, que estaba producida por, me parece que era Scorsese, que es Boardwalk Empire. Este chico, aparte de ser actor y guapito, es también cantante, tiene una banda de rock and roll y ha venido alguna vez aquí a España. Pues nada, esta es la película que os recomiendo en la sección de esta noche. Repito, Hedwig and the Angry Inch, del año 2001. Y precisamente la canción que os voy a poner hoy no es la más conocida de la banda sonora, pero no es de las más largas y en parte por eso la he escogido. El título es algo así como Wicked Little Town, como esta maldita pequeña ciudad, y precisamente es Michael Pitt, el chico del que estábamos hablando ahora, el que interpreta prácticamente la totalidad del tema. Pues nada, espero que os guste la película y hasta mañana. Seguimos en Quédate en Crasa y como sabéis desde el principio del confinamiento, pues en esta radio hemos decidido cerrarla y no podemos hacer programas en directo desde la propia emisora, pero sí que bueno, hay algunos programas que se siguen manteniendo día a día, semana a semana, pues hechos desde casa y como es Vericuetos, Cinefagia, Maravallu, alguno más que se sigue haciendo. Es el caso también de Asbury Park, que se emite esta noche y que, bueno, pues para hablar de ello, la mitad de Asbury Park, Nacho, nos cuenta que nos vamos a encontrar. I hurt myself to... Hola compis, ¿qué tal? Soy Nacho, el 50% de Asbury Park, que no es Gonzalo. Vengo a contaros el programa de esta semana. Asbury Park sigue en casa, pero no paramos. Y seguimos con más discos grabados en casa. Hoy vamos a tener a Depeche Mode y sus Songs of Faith and Devotion, que grabaron durante 8 meses en una casa a las afueras de Madrid y luego se fueron otros 2 meses más a Hamburgo a rematarlo. También tendremos el OK Computer, el tercer disco de Radiohead, el más exitoso de toda su carrera, que también fue grabado en un estudio habilitado en un castillo. Y para el bloque final del programa nos vamos a ir a algo muy especial, el The Downward Spiral de Nine Inch Nails, un disco en que se grabó ni más ni menos que en la mansión donde Charles Manson y su secta La Familia asesinó a Sharon Tate y a 4 personas más. Algunos estaréis pensando que sí, que Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, tiene una avería importante, pero dentro de esa avería importante saca cosas tan geniales como este Heart, que también conoceréis por la versión que hizo Johnny Cash. Y para terminar, la última del programa es un homenaje a nuestros mayores, otra grabación también hecha en casa, el último disco de Leonard Cohen, You Want It Darker. Leonard Cohen no podía ir al estudio, ya los achaques se lo impedían, y su hijo montó en su mansión de Los Ángeles un set de grabación para que pudiera despedirse a lo grande del mundo de la música, y así fue. Y ese homenaje para esos mayores que no pueden despedirse lo tendremos hoy al final de Asbury Park. O sea, eso de las 10:15 de la noche sonará ese Asbury Park, también sonará cuando acabe este Quédate en Crasa, una redifusión del Bacanal Musical, el programa de Enrique, que nos trae, como siempre, una recomendación literaria. Muy buenas noches a todos, buenas, queridos compañeros. Bueno, hoy recupero la conexión, que ayer no pude. Bueno, voy a hablar del libro que os quería recomendar ayer. En este caso estamos hablando del último encuentro de Sándor Márai. Sándor Márai es un escritor recuperado hace muy poco, cuando fue famosísimo en los años 20 y 30, especialmente en su país, en Hungría. Nació en casa en el año 1900 y se nos fue en el año 1989 en California. Uno de los grandes escritores húngaros, muy referenciado por toda la intelectualidad europea en aquel momento, y que tuvo muchos problemas a causa de su posicionamiento político. En primer momento fue de los primeros, porque era periodista, pues criticar al gobierno nacional socialista de Hitler. Eso que les había echado un cable a Hungría para recuperar los territorios de Transilvania, Varaña y otros de Checoslovaquia, ¿no? Pero él enseguida se dio cuenta que hay una gran amenaza. Después, cuando acaba la guerra y se transforma en una república popular, pues él tiene que huir y se va, bueno, pues un periplo, va a Suiza, acaba en Estados Unidos, y ahí se puede decir que casi se olvidan de él. En su país estuvo prohibido durante toda la dictadura comunista. Y hoy en día, pues bueno, pues es uno de los grandes, ha recibido muchos premios póstumos. Esta novela, que os recomiendo yo, es cortita, tiene unas 200 páginas, se lee muy fácil y es una gozada. El argumento es muy sencillo. Son dos antiguos amigos que quedan para cenar después de 40 años sin verse. Uno de ellos vive en un caserón ahí parece que es en Hungría, y lo espera. Y a partir de ahí empieza una conversación que más bien es un monólogo. Este autor también tiene otra novela que yo leí, que es Historia de un burgués, que esa ya es más larga, pero esa es también magnífica. Bueno, con esto pues me despido a todos vosotros, os saludo a todos, queridos compañeros, que me encanta estar en esto Quédate en Crasa, porque hay que decirle a los oyentes que tenemos una forma que tenemos de estar todos juntos en esta pandemia tan, tan terrible. Un saludo a todos los oyentes de Radio Crasa en el 105.0 de la FM, me encanta decirlo. Hasta luego. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, como siempre, por esas recomendaciones y por ese saludo a toda la gente que formamos parte de aquí del Quédate en Crasa, que ya lo dijimos alguna vez, pero lo repetimos, nos vemos mucho más ahora que el resto del año y estamos más en contacto. Pero bueno, es lo que tiene, hay que buscar las cosas positivas de esta pandemia. Y cosas positivas también son las que nos ofrecen un montón de artistas que siguen pues reinventándose para poder estar ahí. La canción que vamos a escuchar para finalizar el programa de hoy es una canción de un grupo que se llama Dubioza Collective, un grupo de Bosnia, que hacen ahí pues una música mezcla de ska, punk, reggae,

Show.